tachaduras, resaltados y trazos indelebles en un territorio sin tiempo. Todo está conectado. Derivas con el monte. You shouldn't have. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Derivas con el Monte. Aquí estamos desde el bioestudio de Radio Curva en Sal Si Puedes, Sierras Chicas, Córdoba. Y aquí estamos ya con el equipo listo para emprender un nuevo rumbo, vaya a saber hacia dónde. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿qué tal? Hola Sole, ¿qué tal? Bueno, una deriva, ya esta viene a ser la quinta deriva, bien, sí. Bien. Martín está a cargo de los controles aquí en Radio Curva. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola Martín, gracias. Recién despertándome de un sueño. ¿Será parte de tu sueño esto, Martín? No lo sabemos. No lo sabremos, jamás. Y la cuestión es que esta deriva, que como decía, va por ya el quinto episodio, con la idea de, bueno, tratar de tener un espacio para el disfrute de la música, el disfrute de las ideas, cosa que a veces cuesta pensarlas como un lugar de disfrute, no solo de rosca, no solo de problemas, ¿no? Sino de invención, de creación, de encuentros y también de desencuentros desde las diferencias, ¿no? Porque la idea no es que todos seamos iguales en un sentido de identidad, de idénticos, sino que podamos atravesar por nuestras propias pieles, por nuestros propios sentires, esos pensamientos que conforman parte de lo que decimos lo común, lo real, lo que está dado, lo que es en el mundo. Así que bueno, tenemos una nueva deriva hoy y como siempre también invitamos a las escuchas que activen la posibilidad de comunicarse a través de nuestras diferentes vías. Pueden hacerlo, si están escuchando Radio Curva ahora, a través del 3543-572233. Y si no, si van escuchándolo en las sucesivas transmisiones del programa, a través de nuestras redes sociales, nos buscan ahí como Subversiones, ese programa que de alguna manera es una deriva que confluencia, ¿no?, con este espacio radiofónico. Así que Subversiones Radio en Instagram, Subversiones Radiofónicas en Facebook. Si quieren ahí tirar algún mensaje para que en algún momento nosotros podamos leerlo y contestarlo. Este ciclo también se transmite por radios aliadas, que son Radio Panamericana 103.7 desde Huerta Grande, Park FM desde Córdoba, Villanos Radio 100.7 desde Carlos Paz, Otros Nosotros 103.3 desde Miramar y Radio Tortugas, que es 92.9. Ay, perdón, 92.9, se suma también ahí la Radio Tortugas a retransmitir Derivas con el Monte, así que bueno. Sí, desde Parabachasca, ¿no? Parabachasca. La hermosa zona de Parabachasca, ahí también estaremos sonando en estos días. Hoy quería agregar un poco en esta presentación que hacemos de Derivas con el Monte, de cuál es el espíritu de esta propuesta, que bueno, vos recién, Pablo, contabas un poco, pero que cada martes que nos vamos encontrando, vamos reflexionando un poco más a partir de lo que va sucediendo cada episodio que vamos armando. Y yo puedo ir viendo cada vez con mayor claridad esta importancia de abrir un espacio, delimitar, digamos, en estas dos horas, por lo menos, hacer el ejercicio de detenernos en nuestra vida cotidiana y reflexionar, indagar en un pedacito de tiempo algunas, como vos decías, ideas, algunos conceptos, algunos temas que lejos de estar desvinculado con nuestro andar cotidiano, en la forma en que nos relacionamos, cómo construimos nuestras subjetividades, son temas, estos que vamos proponiendo martes a martes, que nos ayudan a varios momentos, ¿no? A identificarlos, qué importancia tienen en nuestra vida, a delimitar cómo es que funcionamos con estos temas que vamos pensando, a indagar en su historia, en su génesis, en su profundidad o en su altura, y poder ver de qué modo transformarlos un poco, ¿sí? Uh-huh. Y esto es muy importante porque, por muchos motivos, pero fundamentalmente para entender y que tenemos recursos disponibles, comunes, que ya a la hora de preguntar, de indagar y de detenerse, ya es un movimiento en el cual uno para el flujo, en el cual estamos metidos, nos meten y nos aceleran, y decir, bueno, para. ¿No? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el deseo? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué la naturaleza? ¿Por qué la cultura? Bueno, y hoy presentamos por qué la imagen y por qué el sonido. Ese es el tópico de hoy. Como siempre, la idea es poder ver de qué manera se complementan, ¿no? El lenguaje audiovisual, que es tan importante, que es tan trascendente hoy en la manera de comunicarnos, de hacer arte, pero también de informarnos, de a veces la cuestión más rutinaria, ¿no? De mandar un video, mandar un audio, escribir un texto, cómo esto hoy pasa a través de dispositivos que trabajan en esa interfaz sonora y visual. Entonces, tratar de ver cómo se complementan, pero también cómo hay espacios de competencia, espacios de disputa, espacios de lucha entre sonido e imagen y también dentro de cada uno de esos campos sensoriales. Podemos pensar que son dos de los sentidos tal vez más importantes que ponemos en juego los humanos, porque otras especies tienen otros sentidos. Los humanos también tenemos otros sentidos, por supuesto, más desarrollados, ¿no? Se dice, bueno, puede ser el olfato, puede ser lo táctil. Pero nosotros como que le damos una relevancia a lo que tiene que ver con la imagen y con lo sonoro, que resulta, como decimos, vital en la vivencia cotidiana, existencial de cada día. Entonces vamos a indagar en esas relaciones, en esos espacios de disputa, en esas tensiones que se dan entre uno y otro sentido, y también entre una y otra manera de representar al mundo a través de la imagen o del sonido. Sí, una jerarquía que hay sobre todo de la imagen respecto a lo sonoro. Vamos a estar también ahí rompiendo esa jerarquía y disponiendo en una horizontalidad no solamente estos dos sentidos, sino más sentidos, que no son solo cinco, ¿no? Sí, exactamente. Y la radio, que es sobre todo sonido, pero que también utiliza interfaz de imagen. De hecho, nosotros nos estamos viendo, los estamos escuchando, a veces como una especie de sensación de percepción de escucha del oyente. Ustedes nos escuchan, no nos ven, pero de alguna manera hay imágenes que crean en sus cabezas, ¿no? Lo que se denominan imágenes acústicas, imaginando cómo somos, qué hacemos, dónde estamos. Entonces, todo el tiempo hay dispositivos sonoros y visuales que se ponen en movimiento a la hora de percibir, por ejemplo, un programa de radio, que en este caso desdeña el streaming, la idea de transmitir también la imagen, porque también tiene su fundamento en una, ¿cómo lo diríamos?, como en una intención de explorar el mundo de lo sonoro, que muchas veces ha quedado desvalorizado frente a la imagen. Así que somos sonido, pero también somos imagen, en esta deriva de hoy, en esta propuesta de nomadizar algunos sentidos, algunas percepciones, de viajar, de establecer cruces, y siempre acompañados, por supuesto, por el sonido y por la imagen del monte, que es lo que nos inspira a cada martes reiniciar este camino. Vamos a comenzar con músicas, por supuesto, y algunas lecturas también que hemos seleccionado para hoy. Muchos a veces queríamos volvernos invisibles, ¿no? Y Albert Platt tiene una propuesta para ser transparentes. Que en este mundo animal todo está encarnado. final, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Ni azul. El verde y el morado se matan mucho conmigo. Me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso. El verde y el morado se matan mucho conmigo. Me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Mi azul. Estamos en Derivas con el Monte, al lado de este arroyito serrano que suena fresquito. Y que vemos tan cristalino, tan transparente, como decía Albert Pla. Y bueno, nosotros en tantas experiencias cotidianas buscamos como enfocar nuestros sentidos, por ejemplo en el placer, ¿no? Cuando uno, el placer de disfrutar una tarde en el monte, en las sierras, en el mar, ¿por qué no? Y sintiendo simplemente, ¿no? Percibiendo a través de los sentidos que son, como sabemos, muchos, ¿no? Por ejemplo, uno percibe a través de la piel, el aire, la brisa, la humedad, la lluvia, el sol, y percibe también a través de los olores del monte, de las plantas, de los cuerpos. Y por supuesto también pone en juego el gusto, ¿no? Como para hablar de los sentidos más tradicionales, aristotélicos, ¿no? En lo que está el mate que está tomando, la cerveza helada, la picadita, el maní, lo que estén comiendo, degustando, pero también la saliva, que tiene que ver mucho con ese aire que corre en el lugar. Y hay dos sentidos que son como muy preponderantes cuando hablamos a veces de esas experiencias, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vemos y con lo que escuchamos. Parece que es tan importante ver, ¿no? Las montañas, los árboles, el monte, el río, el mar, la playa, y tan importante escuchar el sonido es envolvente del mar, esa secuencia de olas, una tras otra, que van y que vienen, que llegan hasta la orilla y se repliegan, o ese transcurrir permanente del arroyo. Y son experiencias que uno después valora justamente por la intensidad sensorial que puso en juego en ese lugar. Y que, por supuesto, uno opone de alguna forma con otras experiencias sensoriales más comunes, más rutinarias, ¿no? Ni que hablar de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Como el lugar que alberga la mayor cantidad de seres humanos en la Tierra, esas ciudades que se parecen, que a veces suenan muy similares porque el tráfico claramente es una especie de bola de ruido que se traga todo evento sonoro que pueda existir, ¿no? Y queda ahí adentro, y uno queda apresado dentro de ese campo sonoro que es poco agradable, que es nocivo para la salud, que claramente nos va aislando individualmente. Por eso cada vez más gente utiliza auriculares y se desconecta sensorialmente la escucha del lugar donde está y de los otros seres que también suenan. Y ni hablar de lo visual, que se parece tanto, ¿no? Las ciudades en su arquitectura, en su tránsito, en sus publicidades, en sus carteles. Y ahí parece que lo sensorial fuera parte de esa rutina que tantas veces nos asfixia, nos cansa, nos va como empobreciendo la experiencia. Y por eso muchas veces lo ponemos como antípodas de esa experiencia al salirse, ¿no? Al ir a otro entorno donde podemos conectar sensiblemente. A mí me parece como muy interesante eso, porque habla de nuestra necesidad vital de establecer contactos sensitivos que en algún modo no tengan que ver únicamente con la capacidad de producir, con la capacidad de generar riqueza, de mercantilizar nuestra fuerza de trabajo, de intercambiar mercancías, productos, servicios, ¿no? El mercado, ¿no? Como ese lugar donde lo sensible, por supuesto, está presente, porque para laburar, para consumir, poniendo los dos polos de las acciones más concretas, uno escucha, uno ve, no es que eso no esté presente, pero no está esa posibilidad de utilizar los sentidos en una forma de interconexión abierta, enriquecedora desde lo humano, de lo existencial, y también de conexión con algo que cada vez vamos perdiendo, ¿no? Que vamos dejando de lado nuestra rutina, que es la conexión con otros seres, con otras existencias, con eso que el programa pasado discutíamos, ¿no? Acerca de lo que era la naturaleza y la cultura. Bueno, todo esto está muy atravesado, ni hay que hablar del sueño, ¿no? Donde lo sensorial, ya hablamos, está presente tanto como en la vigilia, o como el deseo, que muchas veces se vincula directamente con escuchar algunas cosas, o con ver algunas cosas, o con los miedos que también tienen que ver con escuchar y ver otras. Por lo tanto, estos sentidos que parecen como algo tan, tan básico, tan elemental, ¿no? Desde nuestras capacidades sensoriales, es muy complejo y muchas veces es difícil de encontrar esa apertura, esa conexión, como decíamos, con algo que resulte placentero, creativo, y que rompa los sentidos ya como demasiado anquilosados, fosilizados. Pienso, bueno, te estaba escuchando y en la medida que ibas derivando en lo que decías, mi mente analítica iba como ordenando un montón de información. Creo que en lo que vos estás planteando hay como dos caminos bien marcados en relación con los sentidos, ¿no? Uno, como los sentidos, los cinco sentidos, pero sobre todo en esto que queremos indagar un poco hoy, la relación entre la imagen y todos sus derivados, es decir, la imagen, la visión, la luz, la oscuridad, lo visible, lo invisible, y el sonido también con todo su campo de acción, que es el sonido, el ruido, el silencio, lo audible, lo inaudible, el aturdimiento, ¿sí? Como estos dos sentidos, sobre todo, construyen, primero, nuestra subjetividad, ¿sí? Como son los dos fuertemente sentidos que nos proveen de información del mundo en el cual estamos inmersos, y a partir de los cuales lo que hacemos es obtenemos, te diría, casi el 90% de la información sobre la realidad, ¿sí? Uh-huh. Y sobre la cual construimos realidad, porque después cuando devolvemos, nos posicionamos, reconstruimos o destruimos, lo hacemos también sesgadamente en torno a estos dos sentidos. Y también, digamos, cómo estos sonidos, ¿no?, constituyen nuestra subjetividad, nuestro estar en el mundo, nuestra relación con el entorno. Y también, en esto que decíamos de las dos vías, de los dos caminos, el otro camino es cómo el poder opera y ejerce fuerza, sobre todo, también, y casi exclusivamente, en estos dos sentidos. Claro. En el sentido de la imagen, con aquello de lo visible y lo invisible, ¿no? El tema de la visibilización, o el tema, por supuesto, sobre todo, de la invisibilización de cuerpos, de identidades, de realidades, de historias, de economías, de territorios. La metáfora de la luz, de lo que se ilumina, que está vinculada al sentido de la visión, pero que en la historia del pensamiento occidental ha sido referenciado tanto para poder hablar del conocimiento, ¿sí?, la visión como la visión como el sentido que más dispuesto tenemos, el que mejor nos provee la información de la realidad del mundo y mediante la cual nosotros construimos conocimiento. Después, en la época medieval, la luz en relación con la idea de Dios, lo divino. En la época de la modernidad, la ilustración, la iluminación de la razón, ¿no? Entonces, hay dos vías fuertes para que podamos ir derivando, propongo, como para reunir toda esta posibilidad de ir conversando en esos dos caminos, ¿sí? ¿Cómo? Mediante el sonido y la imagen y sus derivados construimos nuestras subjetividades, nuestro estar en el mundo, nos afectamos, cómo desatendemos los otros sentidos y también qué otros sentidos a partir de los cinco tradicionales también se contemplan en las perspectivas corporales encarnizadas. Y la otra vía es poder entender también cómo hay todo un sistema que opera y se ajusta y disciplina y reprime y exige, sobre todo en una realidad que entra por la imagen, por la visión, por los ojos y por lo sonoro. Y un remate final que podemos ir haciendo después es una contrapropuesta, ¿no? ¿Cómo podemos usar, a su vez, estos dos sentidos vinculados con los otros? Es decir, podemos llegar a un momento en el que descentralizamos esta jerarquía, la unimos al resto de los sentidos expandidos en nuestros territorios y cómo desde allí se pueden crear nuevas formas de vida, de existencia, de estar en el mundo, en el cual utilizamos, ¿cómo podríamos decir?, como una contracarga hacia el ataque, ¿no? Claro, una emancipación también. Una emancipación, totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Eso me parece. Sí, por ahí me surge esta idea que vos la planteaste, ¿no? Como para retomar de por qué nuestra cultura contemporánea, mirándola críticamente, se asienta sobre todo en la imagen, en el dominio de la imagen. ¿Por qué la imagen parecería transmitir cuestiones mucho más claras a nuestras percepciones a la hora, por ejemplo, de informarnos, a la hora de evaluar a algo, ¿no? Sea una persona, sea un lugar? ¿Por qué una imagen dice mucho más que mil palabras? Sí. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué tiene esa enorme capacidad la imagen de significar, transmitir significados e incorporarlos? Ojo que nos ven, corazón que nos siente, claro. Por ejemplo. Digamos, cuando uno empieza a indagar en el cotidiano, en los usos comunes, de cómo acudimos, apelamos, tomamos siempre la metáfora de la visión, nos damos cuenta que nuestras formas de comunicación con nuestro entorno cercano, ¿no?, con nuestros animales, con nuestras plantas, con el territorio, está plagado de metáforas en relación con la visión. Che, mirá lo que te tengo para decir. O che, ¿viste esto que te dije el otro día? Che, para, mira acá. Nos vemos. Nos vemos, claro. Che, chao, listo, nos vemos. O también cuando, por ejemplo, se habla de... cuando se explican ciertas ideas con cierta complejidad, se utiliza mucho esta metáfora de arrojar luz sobre una idea para poder verla mejor, ¿no? Claro. Bueno, esta idea de otorgarle a la visión, a la vista, como la mayor posibilidad, recurso físico, biológico que tenemos para acceder al mundo, tiene que ver con, bueno, la historia, como decíamos, ¿no? La antigüedad, sí. Ya la antigüedad de nuestro pensamiento occidental, tanto Platón, Aristóteles en adelante, le otorgan a la visión, para Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Es la visión es el sentido más amado porque a partir de él podemos contemplar sin ninguna intención más que contemplar, ¿no? El acceso privilegiado que tenemos al mundo es a través de la razón que está metaforizada con la idea de la visión, ¿no? Claro. Y también un clásico más, como para mencionar así rápidamente, Platón, la idea del bien, la idea del sol, él utiliza mucho la idea del sol como un fenómeno que ilumina el mundo en el cual, el mundo supralunar, dice él, ¿no? El sol representa la idea del bien a partir de la cual podemos comprender tanto cómo funciona este mundo aparente y poder llegar a la comprensión de las ideas. Digo, sí. Más allá de Aristóteles y Platón, lo que quiero ir al punto de cómo esta gente, en la medida que fue aportando al pensamiento, ha centrado y ha justificado el cierto sentido por sobre otro. Claro, esa supremacía de lo visual en esta cultura occidental contemporánea creo que es bastante fácil de observarla, ya que estamos en estas metáforas visuales, ¿no? Un caso es, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Que ha sido sin duda uno de los estamentos que más ha configurado nuestras percepciones como reales, como verdades. Habla del método de la observación. Pone la observación, tantas veces han recurrido a la idea de metodología científica, uno de los pasos en las humanas y en las exactas o las naturales es la observación. Pero ¿qué pasa con los otros sentidos? ¿Por qué privilegiar la observación, la visión, por sobre, por ejemplo, la escucha? Si uno va a un campo de investigación, sea, por ejemplo, volvamos a la metáfora del monte, va al monte, no solo ves, sino que además estás escuchando, estás sintiendo la piel, pero sobre todo estás escuchando. El monte expresa su existencia a través de múltiples eventos sonoros. Acá hay como una idea de que el sonido, por ejemplo, es confuso, es ambiguo, engaña, cuando en realidad la imagen es ambigua, es confusa. Y engaña. Y engaña muchísimo. Totalmente. ¿Cómo nos engañan constantemente a través de las imágenes? Con eso que nos quieren vender. Sí. Si no, los publicistas estarían en serios problemas si no pudieran manipular los signos visuales para, por ejemplo, generar la apetencia por un producto, por ir a un lugar o por una persona, ¿no? Asociar, por ejemplo, una heladera a una chica que tiene cierto parámetro visual que se corresponde con la imagen de belleza. Uh-huh. Aunque la heladera sea una cosa y la chica sea otra, esa correspondencia en imagen es una forma de engañar y de trasladar ciertos valores que se le adjudican a la belleza a la heladera. Sí. Esto es una metodología muy perspicaz, utilizada habitualmente y muchas veces sin posibilidad de que uno tenga una actitud crítica. Sí, mira, dos cuestiones. Para desmontar eso, para el martillo. Sí, también quería sumar a eso el uso de los colores en las propagandas, sobre todo. Hay colores específicos, por ejemplo, el rojo de Coca-Cola, que es un rojo específico que tu ojo lo puede distinguir a un montón de metros de distancia más que a los otros rojos. Entonces vos cuando entras a un kiosco, ya lo ves ahí al rojo y tu mente inconscientemente ya lo tiene incorporado, y así con otros colores también. Totalmente. Ese es el poder operando mediante la visión, esforzándonos al consumo, sí. ¿No? Disciplinando el ojo para poder consumir entre toda... Automatizando las respuestas posibles ante un estímulo visual. Eso está completamente y más un dato concreto de esta supremacía visual. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando una pantalla? Sí. ¿Cuánto tiempo estamos mirando imágenes a través de una pantalla? Y que silenciamos. Y que silenciamos. La silenciamos para no hacer ruido y solamente consumimos las imágenes. Y desde ahí nuestra cabeza va ordenando la información y va asumiendo y va interiorizando de una manera casi indiscutible aquello que entra por los ojos. Pero déjame decir algo que quería decir recién, que vos ibas conduciendo. Para, primero, qué hermosa que está esta agüita del arroyo. Está lindo, ¿no? Está fresca, fresca. Patitas acá en el río, bellísimo. La idea también de la visión como una manera de poder acceder directamente al mundo pone a la persona en una relación distante con el mundo, ¿sí? Hay como un quiebre entre yo que estoy mirando, ¿no? El mundo que entra por mis ojos y el mundo que está allá afuera, ¿sí? Que está distante hacia mí y que yo puedo ofrecer una distancia, ¿no? Y que también por esa distancia la posibilidad de interacción se hace un poco más compleja. Eso por un lado. Y el sonido, que, digo, marcando esta jerarquía, el sonido como en un segundo lugar, como teniéndolo de un modo secundario, en verdad, lo que nos provee muchas cosas, ¿no? Pero, rápidamente dicho, es una idea de temporalidad, ¿no? Estamos envueltos, estamos insertos. El sonido nos devuelve un estar en el mundo, un estar con el mundo, digamos, ¿no? Un estar con el monte, con el río, con la gente. Diferente a la imagen, ¿no? Entonces, la posición a la hora de construir el conocimiento, a la hora de relacionarnos con el mundo, a la hora de consumir información, es muy distinta y nos pone en lugares más pasivo y más activo, ¿me entendés? Sí. De acuerdo a la entrada que le demos a lo que viene de afuera. Totalmente. ¿Cachai? Sí, por eso ha sido también utilizado el sonido en un sentido de como si lo visual fuera más del plano de lo consciente, de lo discernible, de lo material, y el sonido fuera más del plano de lo inconsciente y de lo inmaterial. Pero esto es una mentira, esto es una separación absolutamente engañosa. Tanto el sonido es material, hay pocas cosas tan material como el sonido, porque son moléculas en movimiento que van que afectando superficies, claro. La física del sonido, más empírico que eso. Como la luz, que también se claro, mide. Sí. Pero pareciera esta idea de que es inmaterial, ¿no? Y que por otro lado es como más inconsciente. Desconfiamos más de lo que escuchamos. Eso sí, totalmente. Y confiamos mucho más en lo que vemos. Le tiramos la certeza a lo que entra por los ojos y le revoleamos la duda a todo lo que entra por el sentido del oído. Sí. Tal es así que en nuestras expresiones cotidianas, por ejemplo, uno dice, como decíamos recién, che, mira, vi esto, o che, nos vemos, o che, algo en torno a la visión que ocupa un lugar de compromiso directo. Ahora, cuando uno habla de experiencias en cuanto a lo sonoro, sí, escuché por ahí, pero la verdad no entendí muy bien, o me pareció escuchar que dijeron, pero la verdad me pareció que como justo pasó otro auto, o pasó otro sonido que me desconcentró. Entonces, ¿no? Digo, expresiones comunes que hacen que tengamos un sesgo de la verdad en relación con la visión, y que lo que entra por el sonido es más, como vos decías, confuso, es más ambiguo, hay más capas también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que pelear, tenemos, y lo tenemos remil arraigado eso, ¿no? Eso es parte de un formateo cultural, porque en otras culturas esa subordinación de lo sonoro a lo visual no se da, y es más, se integra con una experiencia absolutamente, una palabra está muy de moda hoy, ¿no? Que es inmersiva, ¿no? Experiencia inmersiva. La existencia es una experiencia inmersiva. El problema es que nosotros lo que hacemos después es empezar a relegar algunos sentidos frente a otros, a subordinar, a privilegiar unos sobre otros. Pero toda experiencia es inmersiva. Venga esta experiencia inmersiva, te dicen. Como si uno no se despertara y tuviera todos los sentidos en acción ya. El problema es que los vamos anestesiando, la información va llegando. Por ejemplo, en lo sonoro. Hay una frase que me gusta mucho de Pascal Quignard, que me parece habla justamente de este ámbito tan importante de lo sonoro. Dice, los oídos no tienen párpados. Ahí hay una diferencia, para mí, sustancial, entre la visión y la escucha. Es decir, la visión uno puede dejar de ver cuando se le canta, cuando quiere. Simplemente cierra los ojos, baja los párpados, o mira para apaga otro lado. Apaga la luz. O apaga la luz, o mira para otro lado, ¿no? No quiero ver esto, ¿no? Ahora, no podemos distanciarnos de lo sonoro. Lo sonoro constantemente nos está afectando. Y nosotros somos parte de esa afectación, porque nuestros cuerpos, porque nuestras voces, claramente también suenan y afectan a otros. Entonces, hay ahí un problema con lo sonoro que me parece que tiene que ver con un mundo que intenta ser tan controlador de nuestros sentidos, que entiende que lo sonoro es más difícil de dominar que lo visual, justamente porque no tenemos posibilidad de apartarnos de los fenómenos, de los entornos, de los territorios que suenan permanentemente. En cambio, lo visual nos da esta posibilidad de estar, por ejemplo, en muchos lugares mirando todo el tiempo el celular, mirando la pantalla con las imágenes que alguien ha creado y ha puesto en un dispositivo para que viaje hasta nosotros, y que en ese momento son mucho más importantes, mucho más significativas que lo sonoro en sí mismo. Como para despertar la sospecha de que detrás de tanta relevancia que le damos al ojo, a lo visual, hay sin duda una idea de que a través de ese ojo se puede dominar, como es la metáfora del gran hermano, que todo lo ve, el panóptico. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Nuestras sensibilidades. Y si hay algún lugar donde radica una posibilidad de emancipación subjetiva y colectiva, es en la sensibilidad. Si nuestras sensibilidades son dominadas, son controladas, son previsibles, son anticipables, estamos en una situación plena de esclavitud frente a quien domina esos estímulos, en este caso visuales y sonoros. Vamos a escuchar a The Slits, y vos dijiste una frase, por eso lo voy a anunciar, realmente no anunciamos las canciones, pero la canción se llama Escuché algo por ahí. Bueno. Your plans to make me do with some other girl. Devenir monte. Derivas con el monte. El monte. Casa de la mirada. Caminás adentro de ti mismo y el tenue reflejo serpiente que te conduce no es la última mirada de tus ojos al cerrarse, ni es el sol tímido golpeando tus párpados. Es un arroyo secreto, no de agua, sino de latidos. Llamadas, respuestas, llamadas. Hilo de claridades entre las altas hierbas y las bestias agazapadas de la conciencia oscuras. Sigues el rumor de tu sangre por el país desconocido que inventan tus ojos y subes por una escalera de vidrio y agua hasta una terraza, hecha de la misma materia impalpable de los ecos y los tintineos. La terraza, suspendida en el aire, es un cuadrilátero de luz, un rig magnético que se enrolla en sí mismo, se levanta, anda y se planta en el circo del ojo. Géiser, lunar, tallo de vapor, follaje de chispas, gran árbol que se enciende y apaga y enciende. Estás en el interior de los reflejos, estás en la casa de la mirada. Has cerrado los ojos y entras y sales de ti mismo, a ti mismo, por un puente de latidos. El corazón es un ojo. Estás en la casa de la mirada. Los espejos han escondido todos sus espectros. No hay nadie ni hay nada que ver. Las cosas han abandonado sus cuerpos. No son cosas, no son ideas. Son disparos verdes, rojos, amarillos, azules, enjambres que giran y giran. Espirales de legiones desencarnadas, torbellinos de las formas que todavía no alcanzan su forma. Tu mirada es la hélice que impulsa y revuelve la muchedumbre sin corpóreas. Tu mirada es la idea fija que taladra el tiempo, la estatua inmóvil en la plaza del insomnio. Tu mirada teje y desteje los hilos de la trama del espacio. Tu mirada frota una idea contra otra y enciende una lámpara en la iglesia de tu cráneo. Pasaje de la enunciación a la anunciación, de la concepción a la asunción. El ojo es una mano. La mano tiene 5 ojos. La mirada tiene 2 manos. Estamos en la casa de la mirada y no hay nada que ver. Hay que poblar otra vez la casa del ojo. Hay que poblar el mundo con ojos. Hay que ser fieles a la vista. hay que crear para ver. La idea fija taladra cada minuto, el pensamiento teje y desteje la trama, vas y vienes entre el infinito de afuera y tu propio infinito. Eres un hilo de la trama y un latido del minuto, el ojo que taladra y el ojo tejedor. Al entrar en ti mismo, no sales del mundo. Hay ríos y volcanes en tu cuerpo, planetas y hormigas. En tu sangre navegan imperios, turbinas, bibliotecas, jardines. También hay animales, plantas, seres de otros mundos. Las galaxias circulan en tus neuronas. Al entrar en ti mismo, entras en este mundo y en los otros mundos. Entras en lo que vio el astrónomo en su telescopio, el matemático en sus ecuaciones. El desorden y la simetría, el accidente y las rimas, las duplicaciones y las mutaciones. El mal de San Vito, del átomo y sus partículas, las células reincidentes, las inscripciones estelares. Afuera es adentro, caminamos por donde nunca hemos estado. El lugar del encuentro entre esto y aquello está aquí y ahora. Somos la intersección, la X, el aspa maravillosa que nos multiplica y nos interroga. El aspa que al girar dibuja el cero, ideograma del mundo y de cada uno de nosotros. Como el cuerpo astral de Bruno y Cornelio Agripa, como las grandes transparentes de André Breton. Vehículos de materia sutil, cables entre este y aquel lado. Somos la bisagra entre el aquí y el allá, el signo doble y uno, pirámides superpuestas, unidas en un ángulo para formar la X de la cruz. Cielo y tierra, aire y agua, llanura y monte, lago y volcán, hombre y mujer. El mapa del cielo se refleja en el espacio de la música, donde el ojo se anula, nacen mundos. In a little while. Estamos en Derivas con el Monte, en este tópico, en el quinto episodio, que es imagen y sonido. Podría ser también ver, escuchar, otra manera de entrarle. También podría ser reflejar y como... Ecualizar. Y ecualizar. Es buena esa, ¿no? Ecualizar. Sintonizar y enfocar. Modular y... ¿Cómo se dice cuando uno maneja los cromas? Es un verbo también que se puede utilizar para alterar los colores, la intensidad de los tintes. Cromatizar. Cromatizar la vida. Sí. Bueno, tantas acciones que giran en torno justamente a la escucha y a la visión. Al sonido y a la imagen, si lo pensamos como más en conceptos. Y que tienen cada uno de estos conceptos toda una variedad de materialización o materialidades, ¿no? Un poco lo que decíamos recién, pero por ahí las más conocidas en torno, por ejemplo, al sentido de la visión es la luz y la oscuridad, lo visible y lo invisible. Sí, en el caso del sonido podríamos pensar que el ruido y el silencio... Uh-huh. ¿No? Como las antinomias, ¿no? Dentro de cada uno de esos campos sensitivos. Sí, el sonido y el ruido. El sonido, ¿no? Y el ruido. Esto que nos enseñaban en la escuela. La música y el ruido. El sonido era... de hecho, me acuerdo en las clases de música, yo iba a una banda municipal cuando era chica, en mi querido pueblo Morrison, donde nací y me crié, iba a la banda de música, Infanto Juvenil, y teníamos clases de teoría musical, ¿no? Entonces, las definiciones eran, ¿qué es la música? El arte de combinar los sonidos. Sí. ¿Y qué es el silencio? La ausencia de sonido. Uh-huh. Te tiro esas definiciones, sí, porque sé que después vas a venir a romper todo eso y a tirar otras definiciones. Me la estás dejando ahí. Te la dejo ahí picando. Sí, pero escucha, hay un mensajito acá, bueno, muy dale, copado. Hola chicos, en la mitología nórdica, en los monjes medievales, en los chamanes indígenas, justamente los más sabios son ancianos que son ciegos. Uh-huh. Solo oyen. Saludos enormes, gracias por el programa, José. Bueno, José, muchísimas gracias. Bien. Sí. Sí, totalmente. Esto hablábamos, ¿no? El paradigma occidental contemporáneo serían personas con lentes, ¿no? Los que más saben, y obviamente la imagen, ¿no? Uno ve, tiene lentes. Me acuerdo que antes era como muy usual. El ñoño con lentes. El ñoño, claro. El intelectual, ¿no? El que más ve, claro, el que mejor. Yo decía, yo quiero ser grande y usar lentes para que simplemente por ese hecho me llamen intelectual. Te cumpliste el sueño. Cumplí mi sueño. No he leído nunca un libro, pero calzo unos buenos lentes. Pero claro, esa es la idea, ¿no? Y el que no ve, que no tiene capacidad de ver, es... alguien que está privado, por ejemplo, del acceso al conocimiento, teóricamente, ¿no? Después podríamos hablar de, o lo dejamos picando para que ustedes deriven en sus propios pensamientos, ¿no? La idea de que hay como una falsa construcción de que todos vemos y oímos lo mismo. Esta idea de que todos vemos igual, ¿no? Dice, bueno, esa imagen, ¿no? Y esa misma imagen a la hora de describirla, a la hora de percibirla, y peor ahora, a la hora de darle sentido a esa imagen, nuestras percepciones van a variar muchísimo, ni que hablar del sonido. Y después eso también es medible en que, por ejemplo, con la edad vamos perdiendo la capacidad de escuchar ciertas frecuencias, o con laburos donde se afectan los oídos, vamos perdiendo la capacidad de escucha. O lo visual, ¿no? No todos vemos igual. ¿Qué pasa con las personas que no ven en el grado estándar, que llamamos la visión, pero que tampoco uno podría pensar que no son no videntes, porque no es que no vean nada. Ven otras formas, otros colores. Y la idea de el sordo, el que no escucha, no es que no se escucha nada, como una especie de silencio absoluto, sino que se escuchan determinadas señales acústicas que por ahí no son la misma, no tienen la intensidad o no tienen la variedad que puede tener una gran cantidad de gente. Entonces hay como una idea de normalizar la visión y la audición a partir de ciertos parámetros establecidos. Hay un estudio bastante reciente, no me acuerdo, el loco que lo hizo, un yankee, que comprueba la idea de que cuando escuchamos, hay una parte de lo que escuchamos que nuestra mente lo inventa. Lo que no está, se lo ponemos imaginariamente a lo que estamos escuchando. Por ejemplo, si escuchamos una canción y no está el bajo, por ejemplo, nuestro oído tiende a imaginárselo y ponerlo en esa escucha. Entonces, cuando estamos escuchando, también estamos siendo partícipes de eso. No sé si en lo visual pasará lo mismo, sí, pero... Sí, pasa lo mismo. Pasa lo mismo y es también como una analogía que uno puede establecer con la cultura digital, ¿no? Porque, por ejemplo, en la imagen pixelada, lo que hace el algoritmo es rellenar esos píxeles. Por eso cuando uno va abriendo, le hace zoom a la imagen, empieza a ver como píxeles que son raros, pero esto no tiene nada que ver con el resto. ¿Por qué? Porque son como puntos ciegos que la máquina le va adjudicando y que nosotros a primera vista no vemos. Pero si hacemos ese ejercicio de subir el foco, vamos a empezar a ver esos puntos ciegos que la máquina va intentando inventar para llenar esos vacíos. Y en el sonido pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la compresión, por ejemplo, ahora toda la música que escuchamos está rebajada a múltiples puntos sonoros ciegos, ¿no? Vacíos, que la máquina va llenando. Y por eso uno a veces cuando escucha, no en forma digital, sino analógica, dice, che, pero acá es como que el sonido tiene más cuerpo. Claro, porque en el otro hay mucho de invención de la máquina y de sonidos que ya no están, porque al necesitar comprimirlos para que viajen a través de internet, directamente se pierden. O sea, se le cortan la frecuencia. Se le cortan. Opta por decir, bueno, de tal a tal frecuencia, esos sonidos no lo vas a escuchar. Me quedé pensando un poco en el mensaje de José recién, cuando él sitúa a lo audible como el medio en el cual estas figuras importantes para las comunidades, como el chamán, como los monjes nórdicos y no me acuerdo qué otro... Sí, los monjes zen, recuerdo el maestro también, Po de Kung Fu. Sí. Ahí, digamos, en relación con el conocimiento y la verdad, ¿sí? La idea de visión y de audición y de... tiene como un sentido inverso, no ya en relación con el mundo aparente, el mundo de afuera, la realidad material que vemos, sino la importancia que eso tiene hacia el interior, ¿no? Por eso, digamos, para poder... Y hay unos juegos, en el plano más espiritual, en distintas, qué sé yo, en las teologías del medioevo, yo conozco algunas, digamos, ¿no? Como hay una... modificación del sentido común con el cual usamos los sentidos. Entonces, por ejemplo, recuerdo hay un escrito muy bonito que es una teología mística y que el acceso a lo divino es a través de una invisibilidad, ¿no? El conocimiento llega a un punto que ya no ves más. Entonces, como Dios aparece allá, se manifiesta en las tinieblas, ¿no? Hay un juego metafórico en torno a que la verdad aparece en la no visión, claro, ¿sí? Claro. Y en la no escucha, porque también cita esa teología mística el silencio. Entonces, bueno, como para empezar a reconfigurar y empezar a... Digo, traigo esto sumado a lo que decía José y lo que venimos conversando para poder hablar en los próximos bloques. Empezar a jugar y ver qué modos tenemos disponibles que con simplemente un par de ejercicios podemos empezar a romper esta primacía de lo visual como acceso al mundo y a la verdad. Privilegiado. Privilegiado. Y el acceso a lo que escuchamos como también, como la verdad, lo que se escucha, y empezar a darnos cuenta que primero, tanto lo que entra por los ojos como que entra por los oídos, que viene de afuera, es una construcción, y en esto que vos decías recién, en esa construcción, de acuerdo a la sensibilidad, a la educación, a las ganas, al deseo de cada uno, va a escuchar más y menos, va a ver ciertas cosas y no otras. y cómo estas mismas y cómo, digamos, darle lugar a los otros sentidos a la hora de poder territorializarnos y movernos por el territorio a partir de la conexión con los otros sentidos. Bueno, creo que muchos de nosotros hacemos de alguna forma esos ejercicios, o son, digo, porque son ejercicios que están disponibles, son formas que están disponibles, y yo vuelvo a hacer hincapié en cada programa de esto, ¿no? De que lo que acá conversamos por ahí puede parecer más complejo, menos complejo, pero la idea es que pararnos en nuestra vida cotidiana, entender, sospechar de dónde se nos vienen ciertas ideas, ciertos hábitos, cuestionarlos, romperlos, aprender de otros, con otros y en otros, y salir de esta deriva como con algunas ideas, por lo menos, o algún impulso vital que nos lleve a querer indagar y curiosear y exponernos corporalmente de otro modo. Permítame que para ese tipo de intención, adelante, hable también del viaje hacia la infancia, ¿no? Me parece que claramente uno ve en los niños, en las niñas, en las crianzas, esa enorme capacidad sensible, ¿no? Donde todos los sentidos están absolutamente despiertos, absolutamente expectantes, tratando de conectar con ese mundo que parece tan asombroso y maravilloso, y que eso se captura, que eso se siente a través de esos sentidos que tienen, y cómo vamos domesticando los sentidos, cómo los vamos normalizando, y cómo a partir de esas operaciones, en definitiva, también van doblegando nuestras capacidades sensitivas, las van orientando, las van cosificando, y terminamos en un mundo de autómatas. En el mapa para torcer el rumbo de los cartógrafos apocalípticos. Todo está conectado. Derivas con el monte. Esto es Derivas con el Monte, hablando sobre imagen, sonido, visión y escucha. Y fíjate acá. Esa es nuestra hija Galita. En esta grabación, en bueno, vamos a develar a veces algunas grabaciones sí. que hacemos y después compartimos con ustedes. Esto es hecho en Aracaju, en Brasil, en el estado de Sergipe, ahí muy cerca de nuestros queridos amigos Jan y Sonia. Que le mandamos un abrazo enorme. Esto lo grabamos ahí, ¿no? Y esto, por ejemplo, cerca hay una planta de procesamiento de hidrocarburos, de gas sobre todo creo que es, y suena esta sirena a determinadas horas, en determinados momentos. Y cómo uno ha captado esa señal y la ha incorporado a cierta rutina. Que esta señal puesta, imagínate, en un lugar como Salsipuedes, donde no estamos acostumbrados a escuchar a esto, generaría un pánico y una alarma. Que fue lo que nos pasó en los primeros tiempos que estuvimos ahí hasta que decodificamos de dónde venía ese sonido. Era encima un momento como en el atardecer, ¿no? El paso de la luz hacia la oscuridad, ¿no? De la tarde hacia la noche. Y empezaba a sonar esta con una potencia. No. Bueno, ahí vamos a algo que quería conversar hace un rato. En ese momento, en este acontecimiento que vos traes, Pablo, bueno, cómo el cuerpo, los cuerpos se alarmaban, ¿no? Digo, para nosotros que estábamos ahí conociendo el territorio de escucha, cuáles eran los sonidos, cuáles son los sonidos que conforman el territorio en el cual uno vive, al irnos a un territorio desconocido y empezar a escuchar este sonido, bueno, las primeras veces era de alarma, era de desesperación, abrir los ojos, el corazón entraba a palpitar más fuerte, toda una serie de disposición del cuerpo con un sonido como la alarma. Claro. Salías corriendo a la entrada de la casa y eres el único que estaba. Era el apocalipsis que se venía. Sí. Decía, bueno, está claro que acá hay que acostumbrarse que esto es parte de un simulacro, ¿no? Eso tiene que ver con simulacros, con protocolos. Pero pasa todo el tiempo en los territorios donde vivimos, ¿no? O sea, hay como una especie de seguridad acústica donde uno está parado y sabe que determinadas señales son parte de eso que te da la seguridad de que estás en el lugar y está todo más o menos normal, tranquilo, ¿no? Y hay señales que llevan la inseguridad acústica. Un ejemplo muy interesante es cuando fue la pandemia y el distanciamiento físico, los habitantes de las ciudades no podían creer y se alarmaban y se angustiaban, en principio, porque la ciudad no sonaba, no había tráfico. Entonces, de golpe ese territorio acostumbrado a un mundanal ruido permanente, se escuchaban los pájaros. Decían, hay pájaros en la ciudad. Sí, lo que pasa es que entre tanto volumen de ruido, no los escuchás, o los escuchás en muy pocos momentos del día. Y eso llevaba a... Digo, la sensación, hay como... El cuerpo está situado y opera de una manera muy automática, porque imaginemos que la cantidad de estímulos sonoros que tenemos y visuales por segundo son muchísimos, pero no somos conscientes y vamos diciendo, no, este sonidito no, este otro no. No vamos identificando cada sonido, sino el cerebro va operando de una manera automática. Sí, automática, pero que también ese automatismo, automatización, autómata, no dominio de sí, y ahí nos vamos a enajenación, y ahí nos vamos a pelear con, digamos, un sistema que a la fuerza configura tanto en imagen y en formas sonoras los modos de vida normales. En primer lugar, algo que viene saliendo en esto que vamos derivando es la experiencia corporal, cómo estamos acostumbrados a que el mundo nos entre por las imágenes y por lo visual. Pero un acostumbramiento, más allá de que es, digamos, una correspondencia a cómo el poder nos disciplina, pero que también hay una educación que se ha constituido en torno a la idea de la mirada, de lo visual, de la imagen, tal es así que generación tras generación venimos anestesiados en el cuerpo a reaccionar a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, los deseos, lo esperable, lo placentero, lo armonizado y toda aquella medición que hace a lo normal y a lo esperable viene en formato de imagen. Tal es así que cuando vemos algo que irrumpe con esa normalidad en torno a lo visual, el cuerpo reacciona, ¿sí? Desde fenómenos tremendos, ¿no? Estamos rodeados de imágenes ahora con el tema de Gaza, por ejemplo, la proliferación de imágenes de niños y demás, cómo el cuerpo reaccionamos, ¿no? Náuseas, bronca, ira, te da ganas de tirar todo, imágenes... Los incendios en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Los incendios en la Patagonia te da... Digamos, hay una reacción corporal, ¿no? Que ya tenemos entrenada a lo que entra por la imagen. El problema es cuando la configuración de las imágenes tiene una intencionalidad por parte de cierto poder hegemónico donde nos quieren hacer creer ciertas cosas y no otras, o nos quieren disciplinar a partir de ciertas imágenes y no otras. Como, bueno, hay una reacción ahí del cuerpo también inconsciente quizás, hasta que no se empiece a cuestionar, ¿me entendés? El tema es, digamos, lo que quiero ir, que el problema es... más allá de la primacía de lo visual, de lo sonoro, es volver hacia el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es volver a centrarnos en el cuerpo y a poder, desde aquí dentro donde estoy y soy, ¿no? Primero, entender que no somos la mente que opera de una forma y el cuerpo que opera de otro. Todo lo que no nos permitimos sentir con nuestro cuerpo es porque lo tenemos anestesiado, bloqueado, no conocido, ¿sí? No hay una idea de que con la cabeza entiendo lo que sucede y el cuerpo lo tengo dormido. No, todo lo que somos, todo lo que entendemos, todo lo que sentimos, vaya, ahí está el punto, uh-huh, tiene que ver con nuestro cuerpo en territorio siendo con otros, ¿no? Sí. Pensaba en esto del que podemos denominar, sobre todo como nosotros no, o sea, se viene hace mucho cuestionando el oculocentrismo, sí, esto de la mirada en el centro de la experiencia humana, y en el centro de la ciencia, en el centro del arte y en el centro de los medios de comunicación. Y pensaba en los diferentes momentos que uno puede pensar en esas imágenes. Que, porque vos nombrabas a Gaza, ¿no? Y me acordaba el otro día de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo fue la invasión de Estados Unidos a Irak en comienzos de los 90. En ese momento no estaba todavía Internet, pero sí estaba CNN, estaban todos los canales de televisión, estos canales dedicados únicamente a la información, bueno, los noticieros, etcétera, etcétera. Fue muy loco porque en ese momento Estados Unidos, una vez más, ¿no? Como se repite casi en todas las décadas, en su invasión, en su expansión imperialista, manejaba, por ejemplo, CNN, que era el canal más fuerte, y es también uno de los más importantes a la hora de transmitir lo que ¿cuál? Pasa en el... CNN. CNN. Ah, háblame en... Lo digo... Háblame en bueno, criollo. I'm sorry. CNN, lo que hacía... En ese momento no hubo imágenes de la guerra. No hubo. La única imagen que circuló era de un patito empetrolado. Pero parece joda, ¿no? Pero en serio, les digo, ahí en el Golfo, donde ocurrió esa guerra, la única imagen que circuló de una agencia noticiosa fue la de un patito empetrolado. La idea era que si no veíamos lo que estaba ocurriendo, no nos iba a afectar tanto, por supuesto. No había tantas posibilidades de interpretar, de conocer, de acceder a la realidad de una nueva escalada militar de Estados Unidos. Ahora, la contraposición es tremenda. Son 30 años que han pasado. Las invasiones siguen, las guerras continúan, Estados Unidos sigue en su destino impuesto como país imperial. Y no es que no haya imágenes, sino que hoy opera al revés, opera por una saturación de imágenes. Esto me parece muy interesante porque tiene que ver justamente cómo los dispositivos van cambiando. Cuando en los 90 discutíamos y cuestionábamos el poder de los medios de comunicación justamente porque no había imágenes y la única imagen era un patito empetrolado de una guerra, hoy hay imágenes de todo tipo. Hay imágenes que circulan por todas partes porque hay gente con dispositivos para generar imágenes y hay múltiples canales donde esas imágenes pueden circular. ¿Pero qué hace el poder? No puede prohibir, impedir, porque ha proliferado justamente esos dispositivos que permiten producir, grabar y circular imágenes. Entonces opera por saturación. Entonces, ¿cuántas imágenes diferentes, cuántas versiones de imágenes tenemos de los mismos hechos? ¿Cuáles se terminan imponiendo sobre otro? Entonces lo que hay es una guerra de imágenes, de versiones de imágenes de lo mismo. ¿Qué miramos? ¿Desde dónde miramos? Ah, mira, aquí está buenísimo. Ahí me traes, perdón, una cuestión que quería plantear en torno a la cuestión situada. Claro, no es que existe una mirada neutral que todo lo deja ver. Toda mirada es una mirada situada, ¿sí? Es una mirada interesada, es una mirada con una necesidad de poder mostrar algo, que claramente esta saturación que vos decís, ¿no?, tiene su intención. A lo que voy quería ir, y que me hace acordar un poco a Donna Haraway, ¿no?, que esta mirada, ¿existe realmente esa mirada desde ninguna parte objetiva, desinteresada? ¿Sí? ¿O no? Toda mirada, mejor dicho, ¿no?, y es lo que vamos queriendo derivar, es de un cuerpo situado, con una historia, con sus intereses, con su vínculo con el territorio, con un territorio que tiene historia, que tiene código, que tiene valores, ¿no? Me parece re importante para poder justamente tener herramientas para ver de qué modo podemos reconducir todo ese flujo saturado que viene del mundo representado en imágenes, porque digamos, no es que estamos planteando, bueno, apaguemos todo, no veamos más. El tema es cómo, desde dónde, de qué maneras es que podemos utilizar este recurso de la visión, ¿no?, para poder ver cosas más allá de lo que viene. Sí, ya fabricado, empaquetado para que veamos también, ¿no? Sí. De múltiples visiones. Uno dice, bueno, esta es la toma de fulano que estaba en tal lugar, esta es la otra toma de mengano que estaba en tal. Y parece que si nosotros reuniéramos toda la... Es imposible, por más que reunamos millones de miradas, nunca vamos a poder agarrar, así el hecho, ¿no? Hacerlo tangible, materializarlo en su ocurrencia, en su fenómeno concreto y real. No hay manera, por más observación múltiple que hagamos de algo. Y ahí me parece que tal vez una posible deriva sería pensar, por un lado, salir de ese oculocentrismo, ese privilegio sobre la imagen. Y como estructura de poder también, ¿no? Cuestionar que el poder erija su dominación sobre todo en el campo de la imagen, de lo visual, donde de construirlo, se jerarquiza, claro, romper, le da mirada, vida a lo que decide, qué la perspectiva del poder, ¿no?, cómo construye cuerpos, identidades, territorios, claro, especies, vínculos. Lo interesante es eso, que el poder no solo construye imágenes. Bueno, construye imágenes, sí, bueno, pero nosotros también podemos construir imágenes y discutir. Construye las perspectivas, sí, de las cuales vemos esas imágenes. Ya nuestra perspectiva está teñida por los intereses del poder. Entonces, me parece que cuestionar eso, sospechar de las imágenes, no es suficiente. Y pienso, sin tener la bola de cristal para ver el futuro, es todo visual, ¿no? Todo visual. No, o el oído para escuchar, escuchar la voz del oráculo. Quiero escuchar al oráculo. Digo, bueno, ahí, me parece que pasa más por un despliegue de múltiples posibilidades sensoriales, por un trabajo, por un ejercicio sensible que nos permita, por una parte, desnaturalizar aquello que ha sido construido y que vivimos como si fuera lo propio, lo espontáneo. Ah, no, es mi manera de ver. Como si nadie tuviera nada que ver con tu manera de ver, si tu manera no hubiera sido parte de la producción de una subjetividad. Y en ese sentido ponerlo en relación con otras maneras de ver, otras visiones, pero también otros sentidos. Claro. Y si conocer fuera escuchar, sí. Podemos saborear un concepto, oler una situación. Usamos también el olfato, ¿no? Totalmente. Esto me huele, huele esto podrido. No huele bien, está podrido. Sí. Algo huele mal en Dinamarca. Decía Hamlet. ¿No? ¿Cómo estoy tocando algo acá que no me está gustando, ¿no? En relación con el cuerpo, está sintiendo, ¿no? En la piel lo siento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo piel. Una cuestión de piel no hay ahí. Bueno, sí. Digo, tenemos también más escondidos, sí. Menos centralizados. Uh-huh. Es que la idea tampoco es centrar, justamente es descentralizar para situarnos en perspectiva y poder recuperar, mira, cosas que tenemos también en el sentido común, cosas, no, metáforas que tenemos en el sentido común, que nos refieren a otros sentidos. Sí. ¿Sí? Y creo que no hay otra manera de alimentar esas capacidades, esas posibilidades, que salirnos de la seguridad de los lugares que habitamos. Esto decimos de las seguridades acústicas, de las seguridades visuales. Pensar que el dispositivo celular, por ejemplo, nos va a proveer las imágenes que necesitamos para conocer el mundo, lo que está pasando, como si pudiera estar encerrado acá o en 3 o 4 plataformas que disparan continuamente millones y millones de imágenes. Y para eso hay que salirse del centro e ir hacia los márgenes, todas partes. Las periferias, las multiplicidades, los lugares donde se ve, pero también se escucha y se siente. Y se huele. Y de otras maneras. Silencio. ¿Cómo desaparecer? 1. Siéntate a solas en un espacio público, como una cafetería, un parque o una plaza. 2. Intenta desplazar tu concentración de los pensamientos que rodean en tu mente hacia los sonidos del lugar que te rodea. 3. Examina atentamente los sonidos que llegan a tus oídos, uno a uno, sin prestar más atención a uno que a otro. 4. Reflexiona sobre los pliegues y ondulaciones de los sonidos que ahora escuchas. Cuando oigas la voz de alguien al pasar, ten en cuenta su tono y profundidad, no solo el significado de lo que dice. Cuando pase a tu lado un vehículo ruidoso, ten en cuenta la intensidad del sonido del motor y el espectro de frecuencias que lo acompaña. Cuando escuches el sonido de una radio en lejanía, no te centres solo en la voz del o de la cantante y en el nombre de la canción. Más bien, trata de captar el grado de pureza de la onda y escuchar las interferencias que la acompañan. 5. Evita siempre que estos sonidos creen una jerarquía. Impide que unos ocupen el primer plano, relegando los demás a un segundo plano. Recuerda siempre que debes situar todos los sonidos a la misma distancia de ti. 6. Descubrirás que la principal dificultad que vas a encontrar es cómo concentrarte en los sonidos en sí mismos, ya que los pensamientos, impresiones y recuerdos que estos despiertan no pararán de adueñarse de una parte de tu concentración, desplazando los sonidos reales a un segundo plano. Intenta siempre regresar a los sonidos que se emiten en tu momento presente, pues tu tarea consiste en escucharlos sin más y no en reflexionar sobre su significado. 7. Con el paso del tiempo, a medida que te sumerjas en lo que escuchas, aumentarán los detalles de lo que suena a tu alrededor. Cada detalle te conducirá a otro, cada sonido te llevará al siguiente. Y entonces descubrirás que tu voz interior se desvanece gradualmente a medida que te sumerges en los sonidos circundantes. 8. Cuando finalmente logres escuchar el lugar en su totalidad, descubrirás que la distancia que te separa de los sonidos ha disminuido y que te has convertido en parte del entorno. Te darás cuenta de que nadie a tu alrededor percibe tu presencia y que las personas pasan a tu lado sin verte. con una mano fuma. Traga el humo. La otra mano parece un pájaro volando alrededor. Y mientras camina y traga el humo, al paso pasa baldosas, umbral, vereda, calle, cordón. No ve mucho más porque mira para abajo. No ve mucho más porque mira para abajo. Hay un ruido, porque adentro hay un ruido. Un ruido de grillos, de caballos, de dientes, que le gritan que te busque. Que le gritan que te busque. Humanos escuchan la frecuencia del monte y narran a la deriva. Derivas con el monte. Todo está conectado. Entramos al último tramo de esta deriva del día de hoy, en el que estamos conversando, dialogando, cuestionando, tratando de entender cómo se configura y en nuestras vidas y cómo nuestras vidas también se construyen en torno a la imagen y el sonido y a todas sus variaciones de estas dos, de todo lo que entra, ¿no?, por estos dos sentidos. Tal es así como la imagen, el sonido, el silencio, lo audible, lo inaudible, lo visible, lo invisible, y toda la intención que tanto personal, colectivamente, como también el poder hegemónico opera en torno a estos dos sentidos. En el transcurso de esta deriva, Pablo, decíamos que, bueno, no hay solamente... Hay más de cinco sentidos, ¿sí? Conocemos los cinco sentidos tradicionales. Aristotélicos, le dicen. Ajá. Bueno, yo conozco al menos tres más. Seguramente que hay muchos más, ¿no? Pero pienso en el sentido de la propiocepción, en el sentido del equilibrio, en el sentido también de la temperatura corporal, ¿no? Sí. Esos son sentidos. También, también. Hoy la neurolingüística establece una existencia discutida entre cercana a los 20 sentidos. Ah. se ha ido expandiendo eso. Hay, por ejemplo, un sentido que es el de los músculos, los tendones. Por ejemplo, cuando uno se mueve en la oscuridad. ¿Viste cuando te mueves en la oscuridad? Es el propio cuerpo el que te va llevando. No solo por la escucha. ¿Es la propiocepción esa? Es la propiocepción. Propiocepción, exactamente, claro. ¿No? En el espacio, que tiene que ver con el espacio. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de sentidos. Hay muchísimos. Hay que tienen que ver con el umbral del dolor. Otros que tienen que ver con la temperatura que no pasa por lo táctil. Digamos, sentido en el... En el sentido, valga la redundancia, de que hay un efecto, algo lo detecta y el cuerpo reacciona. Química, hormonal, pone un dispositivo que se empieza a funcionar. Así estamos poblados de sentidos. Sí, o sea, decir. Somos un sistema sensorial integrado. Interconectado, ¿no? Claro. Claro, donde si... recuperamos esta noción de que somos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es el que nos brinda la relación con el espacio, con el mundo, con nuestra subjetividad y con otros. Imagínate que de todos esos sentidos, yo no sé si son 20, me parecen demasiado, pero ahí negociamos en un 10, 12, ponele, ¿no? 12, bueno, quedemos en 12, dale. Quedemos en 12 sentidos, de los cuales de esos 12 sentidos solamente... nos basamos en dos, y de esos dos, sobre encima hay primacía sobre uno. Sí. Bueno, hablando para de seguir descentralizando esta idea del oculocentrismo que veníamos hablando recién, y al saber que el sonido es y todo lo que viene en torno a lo audible es otra de las formas por las cuales nos constituimos y construimos mundo, por ahí quería preguntarte que vos sos un gran conocedor de lo sonoro, para poder, ¿qué hay en el sonido, ¿no? ¿Qué es lo que se configura en el sonido más allá de lo que uno decide? No, ahí está un poco la trampa de la pregunta. No es que uno decide escuchar, ¿no? Uh-huh. En lo que entra por el oído, ¿no? En lo, sí. en lo que nos entra sonoramente. Hay un montón de capas, ¿no? Hay un montón de intenciones también que se configuran en torno a eso. Sí, y a mí, que me gusta preocuparme un poco por las cosas y ver cómo el poder opera en torno a lo sonoro, ¿qué nos tenés para decir en esa configuración? Uh-huh. Primero, no romantizar el sonido, ¿no? Por más que podemos pensar que hoy el poder ejerce gran parte de su potencia en lo visual, en la imagen, en la mirada, en la perspectiva, el sonido es un campo de disputa también. Es un lugar donde, un espacio donde estamos en posibilidad de ser dominados y al mismo tiempo de resistir esas dominaciones. Eso me parece como muy importante. Por ejemplo, no romantizar la música, porque pienso en algo muy concreto, ¿no? Cómo la música ha sido utilizada como instrumento para la guerra. Las marchas militares, por ejemplo, ¿no? Gran parte de la música Es un dispositivo también de dominación, ¿no? De preparar los cuerpos, por ejemplo, que iban a ser entregados al sacrificio de la guerra. Y más aún, la música ha sido utilizada para el terror. En los campos de concentración nazis, antes de ingresar a las cámaras de gases, los nazis ponían Wagner. La sala de espera previa a la entrada a la cámara de gas, los cuerpos que sabían que iban a entrar, las personas que iban a entrar, eran afectadas musicalmente, porque eso hacía que no entraran en pánico. Wagner los calmaba, los amansaba en un momento como ese, fatal. En nuestros campos de exterminio, durante la dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina, los torturadores utilizaban la música como un dispositivo también de terror. Por ejemplo, utilizaban determinadas canciones en los momentos cuando los cuerpos eran torturados, y como los prisioneros estaban tabicados, vendados sus ojos, no podían ver, esa música les daba el indicio no solamente de los gritos, sino que esa música era un plus, porque ¿qué música utilizaban? Utilizaban las canciones que habían sido emblemas de esa generación. Entonces ponían a Silvio Rodríguez, a Mercedes Sosa. Entonces, hay un campo de disputa en lo sonoro, que no tenemos que entrar que lo sonoro es como un lugar, bueno, no neutral, ¿no? O de paz. No, es un campo en el cual tenemos que entrar con una escucha activa y crítica. Y un poco la propuesta, en ese sentido, traigo tres propuestas, traigo bastantes, pero las quiero sintetizar. Una es de John Cage. John Cage, tal vez uno de los músicos más importantes, no justamente por las obras musicales en sí, sino por las ideas que encarnaban esas obras musicales, plantea la idea del silencio de una manera radical y revolucionaria. El silencio absoluto no existe. Cuando él entra a la cámara anecoica, un dispositivo en Harvard, especialmente diseñado para que no haya sonidos, él escucha sonidos, escucha los sonidos de su propio cuerpo, su sistema circulatorio, por ejemplo. Entonces, cuando él se va de esa experiencia, plantea que el silencio no existe como tal, pero pone en lugar del silencio una actitud. Silencio sería la predisposición a escuchar. Es cuando alguien dice, hey, silencio, escuchemos. Y en ese momento encendemos la capacidad de escucha. La ponemos al servicio de señales que antes pasaban desapercibidas. Y en eso me parece muy interesante la idea de crear música como de hacer silencio. O sea, sin propósitos, sin programar. Nuestras escuchas están programadas para que escuchemos determinadas cosas y otras no las escuchemos. Entonces, si hay que crear música, si hay que crear expresiones sonoras como la radio, tenemos que ser primero capaces de escuchar, de predisponernos hacia el silencio y desde ahí poder crear. A mí me parece una idea muy poderosa que justamente rompe con todo con toda la industria musical, que cada vez crea canciones, músicas, melodías, rítmicas más similares, porque ya son exitosas, porque nuestros sentidos de escucha ya están preparados para evaluar como qué lindo, mira qué bien que suena, qué flow. Disciplinados, digamos. Claro. A mí me encantaba cuando yo ponía música y mi viejo me decía, pero eso no es música, es ruido. Sí, es ruido y por eso me gusta, por eso lo quiero. La otra propuesta es la de Vincent Desprez, que habla del fonoceno. Hemos hablado un poco del antropoceno, del capitaloceno, ¿no? Como estas eras geológicas en las cuales estamos viviendo, atravesando, ¿no? Y esa se plantea la idea del fonoceno como la posibilidad de volver a poner la atención en la escucha. Y una escucha que abra un canal sensible con lo que estamos sufriendo, con lo que sufre la Tierra, con lo que sufren otras especies, con los sonidos que ya no escuchamos. Un monte que ha sido talado, un monte que ha sido extinguido para plantar soja o para poner ganado, es un bosque que ya no suena. Entonces, nuestra capacidad de ya no poder escucharlo tiene que ser revertida por la atención a eso que hoy ya no está y no es parte de nuestra experiencia sensible. Pero además de poder escuchar los quejidos, el ruido, la fricción, los rugidos de una tierra que está siendo atacada permanentemente, de otras especies, de otros colectivos, de otros territorios que suenan desde el dolor. El fonoceno tendría que ver con esa capacidad de atender, de cuidar esas vidas a partir de su expresión sonora y la escucha atenta. De escucha profunda, ¿no? Profunda. Esta idea de escucha profunda en la que no es simplemente que nos pone en un lugar pasivo de recepción, sino que sobre todo tiene que ver con la disposición de aprender a escuchar esas realidades tan, como dice una autora querida, una realidad simultánea, ¿sí? Claro. Una escucha que nos dispone, que hay que entrenar, así como tenemos que entrenar la visión para poder ver todo aquello que no se muestra por necesidad de un poder dominante, de un sistema hegemónico que nos quiere de una forma. El tema de la escucha también requiere un entrenamiento para atender a las escuchas masivas, a lo que viene, a lo que nos quieren hacer escuchar, y poder poner, disponer en estos ejercicios que decíamos en la lectura de hace un ratito. Fue un ejercicio de tipo meditativo. Martín también hace un rato situaba acá en voz en off la meditación como una forma de poder conectar con... Con la escucha, con el cuerpo, con los otros sentidos. Bueno, es un desaprender, sí, ¿no? Primeramente. Sí. Y volver a ubicar y disponernos críticamente a todo lo otro que está sucediendo, que está sonando. Sí. Hay un francés que se llama Jaffer que propone, bueno, primero la idea de contaminación sonora y después la idea de que nuestros oídos tienen la capacidad... muchas capacidades de codificarnos mucha información de lo que está pasando, que la usamos todo al mismo tiempo y por ahí no somos conscientes. Por ejemplo, el hecho de que el oído nos da espacialidad, nos dice de dónde viene el sonido, si viene de atrás, de adelante, de los costados, también de lejos o de cerca. Nos dice también, al escuchar, qué es lo que estamos escuchando, si es un sonido de un pájaro, si es el sonido de un motor, si es el sonido de... no sé, una explosión, ¿no? Podemos como decir de dónde viene y qué es lo que más o menos lo genera el sonido, imaginarnos, aunque no lo veamos. También podemos codificar un mensaje, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, que ustedes están escuchando mi voz, pero no están escuchando como las notas que hago, sino el significado de mis palabras. Cuando canto, cuando cantamos, por ahí... va más hacia la melodía más que hacia la letra. Bueno, ahí elegimos lo que queremos escuchar. Y así hay un par de cosas más que es la información que todo el tiempo la estamos usando y no somos conscientes, ¿no? De qué escuchamos. Y por ahí aprender a escuchar un poco es eso. Es como ponerse y darse cuenta de toda esa información que recibimos de esos estímulos que a veces parecen como olvidados ahí atrás de fondo. Y los usamos todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y están ahí presentes, ¿no? Esto que vos decías hace un rato, de que a diferencia de la visión, el oído no se puede bloquear. Claro. Pero sí se puede elegir qué escuchar, digamos. ¿Qué escuchamos? ¿No? Claro. Y a mí me parece que en esto, digamos, si reconocemos que la supremacía de lo visual sobre otros sentidos, y en particular hoy estamos hablando del oído, del sonido, de la escucha, es parte de este desequilibrio que estamos viviendo como contemporáneos, ¿no? Como tiempo histórico, como tiempo geológico. Hay que restablecer una escucha, y para restablecer esa escucha, que es parte del equilibrio, es parte de construir nuevos valores, de inventar otra forma de relacionarnos, hay que ejercitar. Entonces, la escucha es parte de aprender a escuchar. O sea, cuanto más escucho, más aprendo a escuchar. Es como cuando uno, los músicos lo saben muy bien eso, ¿no? Uno aprende sobre todo a partir de la escucha, y la escucha es la que te va proveyendo constantemente de nuevas experiencias que expanden tus capacidades. Entonces, por eso dice, fulano tiene oído, ¿Por qué? Porque ha entrenado la escucha. No es porque nació con un oído superdotado, sino que ha entrenado la escucha. Y la escucha, me gustaría dividirla o separarla de oír. Porque oír parece como algo involuntario. Yo lo pienso de esta manera. Oír es como algo involuntario. Es como, bueno, uno oye porque no le queda otra. Tenemos oído, no podemos abstraernos y oímos. Ahora, escuchar es abrir un canal de percepción atento y profundo. Por eso, Paulino Oliveros, en un libro muy interesante que tengo aquí, que se llama Escucha Cuántica, o Deep Listening, o Escucha Profunda también podría ser otra traducción, ella plantea la idea de que tenemos que empezar a desarrollar esa capacidad, que es también lo mismo que decía Depres con el fonoceno, la capacidad de escucha. ¿Cómo? Entrenándonos. Y eso nos va, esto que planteaban ustedes recién, escucharte y te pone en interdependencia, porque ahí te das cuenta hasta qué punto dependemos unos de otros, y los humanos dependemos del aire y del agua y de la tierra y de otras especies, y esa conexión se da justamente por la escucha profunda, atenta, esta reciprocidad necesaria que tenemos, porque la escucha es energía que viene, pero energía que va también. Entonces empezamos a aprender a escuchar nuestra propia escucha. Y esto, wow, es muy interesante porque nos permite como entender qué escuchamos, cómo escuchamos, qué tipo de proceso se pone en movimiento cuando escuchamos. Dejar de pensar la escucha como algo natural que se da espontáneamente, sino como parte justamente de un trabajo, de un aprendizaje, de un ejercicio social, de un ejercicio poshumano, podríamos decir, ¿no? Que nos conecta con otras especies, que nos conecta con el mundo. Y a partir de eso, un poco la propuesta es que la escucha nos permita construir relaciones sensibles, interdependientes, recíprocas, entre todo lo que hoy vive, porque todo lo que vive se mueve, y todo lo que se mueve es sonido, y todo lo que es sonido se escucha. Y en eso sí podemos tener un espacio común, muy diferente a la jerarquía de lo visual, donde lo que ven algunos no ven otros. Y hay cosas que, por supuesto, van a estar siempre ocultas e invisibles para las grandes mayorías. A escuchar, entonces, la propuesta para este cierre de Derivas con el Monte. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento, e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento, e a música do vento, e a matéria em decomposição, a barriga digerindo pão, explosão de semente sobre o chão, diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor, luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado, não amplificador. Do estetoscópio do doutor, no lado esquerdo do peito, esse tambor. Luz elétrica. Antes de existir luz elétrica. elétrica existia a bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento, e o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento, e a música do vento. E a matéria em decomposição, a barriga digerindo pão. Explosão de semente sobre o chão. Diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador. Batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado no amplificador. Do estetoscópio do doutor. No lado esquerdo do peito, esse tambor. Y estamos llegando al final de este programa de hoy, radiofónico, sin visión. Seguimos confiando en la magia de la radio. Y vamos a dar los créditos. No, sí, dale. En las lecturas y en autores que siempre estamos consultando, hoy estuvieron Octavio Paz, Vincent Despret, Paulín Oliveros, Heitman, El Guardani, Platón, Aristóteles, Foucault, Donna Haraway. John Cage. Sí. Sí, muchos. Y otro que no citamos, ¿no? Que pasaron así con el espectros. Ah, Merleau-Ponty, me encanta. Ah, sí, bien, sí. Bien. En relación con el cuerpo. Sí. Bien. Y Pascal Quignard también. ¿No? También. O sea, el nombre a Pascal. Y en la música escuchamos a Tears for Fears, Albert Pla, The Slits, Radiohead, Sumo, Virus, Pequeña Orquesta Reincidentes, Arnaldo Antunes, sonó recién, y nos vamos a ir con Portishead. Así cerramos esta quinta deriva con El Monte, con Martín ahí acompasando este paso Montaraz, con Pablo Ramos aquí presente siempre, gracias Pablo. Y Soledad Mazó con toda su luminosidad y también sus claroscuros, hay que decirlo. Es oscuridad. Regresaremos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos sobre todo en esta ocasión. Y hasta la próxima. Nos fuimos. Chau, chau. Esteja alerta para las regras dos tres. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. We'll be right back. Para perderse, para encontrarse, para huir, para salir, para perderse, para encontrarse. Derivas con el monte. Todo está conectado.